Amada señorita, la luna era un espejo de polvera, donde yo le miraba dulcemente los ojos. Oh, dulce señorita, y la noche, un escándalo de furiosos latidos. Fíjese que los besos caían a su lado como si fueran pétalos. Ah, era tan emotivo realmente. Con aquellas lucecitas lejanas, ¿lo recuerda? Como en una película. Caramba, si hasta era cosa de pensar seriamente en el amor. Porque, para darle una idea aproximada, si me hubiera propuesto de antemano calcular su ternura, seguramente hubiera errado por 4 o 5 cifras. En fin, esas cosas suceden con cierta persistencia. De manera que ahí estábamos, ambos derretidos en parte, rabiosamente bobos y a ratos melancólicos. Todo era maravilla. Fue una noche divina, señorita, que gentilmente debo agradecer. Después, siempre hay un pero. Creo que fue un pequeño reloj el que rompió la magia. Cayeron con estrépito los ángeles, las luces, las campanas, la luna de polvera. Y usted salió volando hacia no sé qué paz, no sé qué voces, donde amor abrigate que hace frío, vendrá tu novio luego, un dedito de Oporto, y aquel long play tan lindo como era. Yo me vine rodando hasta la noche y pensaba y pensaba y añoraba aquel tiempo en que salía a cazar el oso cotidiano, llegaba a mi caverna y amaba sin preámbulos a la que me lamía las heridas, me quitaba los piojos, el cansancio, el miedo de morir, la soledad. ¿Qué cosas, señorita, se le ocurren a uno? Mire usted si son cosas de pensar. De don Humberto Constantini, amada señorita.